Estamos al aire de Paulatinamente y bueno, les veníamos contando desde el día de ayer que se viene entre el 3 y 9 de julio un festival, se llama Entrá, significa Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa. Esto es una propuesta federal autogestiva y sin fines de lucro y que se va a llevar a cabo, como la palabra lo dice, federal en todo el país. Aquí en La Pampa no va a ser la excepción y en nuestra ciudad particularmente menos. Y vamos a tener distintas obras desde el jueves 3, el viernes 4, el sábado 5 y el domingo 6 en distintas salas culturales de nuestra ciudad. Dos de esas obras, en realidad va a haber tres, pero hoy vamos a hablar específicamente de estas. Quema Quema, que va a estar en Cheje, Casa Cultural, a las 20 horas. Y El Arrimado, que va a ser a las 11 de la mañana el viernes 4, en la sala ATTP. Son obras que están bajo la dirección de Edith Gazzaniga. Y en este momento tenemos el lujo de tenerla al teléfono. Hola Edith, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos preparándonos para el Entrá. Y te faltó una también que va en el CMC, que sí, es Bastarda sin Nombre. Bastarda sin Nombre, que, sí. Que también la dirigí. Así que, bueno, a full con este festival que se está haciendo, se va a hacer en todo el país. Uh-huh. Y estoy muy mal de la garganta. Tranqui. Toma agua ahí si tenés ahí cerquita. Estoy con un tecito, che. Con un poco de miel nunca viene mal. Sí. Bueno, me parece que fue una iniciativa re interesante poder hacer este tipo de movida que movió a casi 300 obras en todo el país en esos días. Y que, bueno, tiene que ver con visibilizar la lucha y pronunciarnos a favor de la derogación del decreto 345-25. Uh-huh. Que este decreto convierte al INT en una unidad organizada de la Secretaría de Cultura de la Nación. Uh-huh. Ya no sería más autárquico el instituto y no habría tampoco una representación provincial. Uh-huh. Como lo hay hasta en estos días, pero seguramente esto se corta ya. ¿Quién está como delegado aquí en este momento, como decís vos? La delegada aquí es Amparo Fernández. Claro, perfecto. Bueno, tuvimos la fiesta hace un mes y medio aproximadamente. Uh-huh. Donde, bueno, ella tuvo a su cargo la organización, sigue trabajando un montón en la difusión y demás. Pero bueno, esto va a implicar para nosotros una pérdida muy fuerte, muy, muy importante, porque esto del movimiento federal que tiene el teatro, e inclusivo, ¿no? Porque existe, porque permite que nos podamos no financiar totalmente cuando hay una producción, pero sí que esto sea el inicio de una producción, nos ayuda. Y después, por lo que significa, sobre todo en nuestra provincia, las largas distancias que hay entre los pueblos. Tal cual. Y que, bueno, que teníamos también dentro de la línea de esos subsidios las giras, uh-huh, que por esas giras hemos podido cubrir muchas localidades de la provincia. Sabemos que es difícil viajar, que el tema de combustible, de la movilidad, que no eran sumas totalmente millonarias, pero eran sumas que nos permitían hacer eso, porque bueno, es lo que nos gusta hacer, ¿no? Creemos que la recreación y que el teatro es un derecho. Totalmente. Como lo es, bueno, el tema de que haya bibliotecas, la música, la pintura, ¿no? En este caso, bueno, estamos reivindicando esto, ¿no? La importancia que ha tenido el INT en nuestra provincia desde que existe, Y bueno, y todo lo que se va a cortar, porque seguramente vamos a seguir haciendo teatro, pero no de la manera que lo podíamos hacer. Más allá de cualquier cuestión, me parece que lo más importante es la territorialidad que uh-huh. esto nos permitía, ¿no? Cubrir y llegar a lugares que si fuera solo por nuestra cuenta no podríamos. Tal cual. Ni por los municipios tampoco. Ni hablar. Y ver este trabajo, ¿no? Que va realizando cada uno de los directores de las obras, que realmente hay muy buenas también. Hacerle entender un poco eso también a la gente que está escuchando, ¿no? Porque, bueno, ustedes como integrantes, como teatreros, parte de toda esta movida, lo entienden y llaman. Pero me gustó también el agarrar y decir, bueno, hay que movilizarse, por supuesto, pero vamos a hacer lo que mejor hacemos, que es ir presentando las obras para que la gente siga entendiendo por qué es importante seguir manteniendo esto. Sí, sí, creemos que nuestro lugar está en la escena, que nuestro lugar es la lucha desde acá, desde estar sosteniendo, por un lado, yo estoy también en la comisión de la TTP, uh-huh. sosteniendo una sala independiente que, bueno, que somos un grupo de gente que trabaja ad honorem totalmente, que tenemos programación todo el año y casi todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. A su vez, eso implica un montón. Digamos, tener continuidad de trabajo implica muchísimo, uh-huh. muchísimo esfuerzo. Y por otro lado, somos los mismos los que estamos haciendo producciones teatrales, que queremos vender nuestros espectáculos, que hacemos funciones en la TTP, que queremos que la gente venga. Uh-huh. Y bueno, todo es muy difícil, se hace muy difícil. Nos gustaría que también que este público se fuera acrecentando cada vez más, ¿no? Y que esta necesidad también esté. Me parece que el teatro, además de ser un derecho desde lo recreativo, también es educativo. Me parece que tiene que ver con la salud. Entonces, bueno, está costando un montón y bueno, el instituto lo que estaba haciendo era eso, facilitarnos de algún modo este desarrollo, ¿no?, que venimos haciendo. Edith, y bueno, vos vas a presentar, como decías recién, tres obras y una justamente fue la premiada, la obra ganadora de la última fiesta provincial del teatro, que fue la cuarta, a ver si me lo digo bien, 42ª fiesta provincial del teatro. Sí, yo me perdí porque viste que estoy grande y estuve en algunas, entonces ya no sé si, pero sí, es 40 y algo, ¿no? Sí. Y me gustó porque las últimas dos funciones de Quema se agotaron las entradas. ¿Por qué crees que la gente sigue apostando a Quema Quema? ¿Qué es la característica que tiene esta obra que gusta tanto? Mira, yo creo que Quema Quema es un trabajo de narración oral escénica que lo que la caracteriza es el humor, mucha ternura tiene para uh-huh. mí el trabajo. Hay distintos actores, narradores que son de distintas edades también, distintas generaciones. Es un trabajo que está invitando a la escucha, que en este momento, viste, que no hay mucha escucha. Uh-huh. Y sobre todo tiene eso, me parece que la gente tiene ganas de venir a pasarla bien, a sentirse identificado, porque si bien ellos están contando historias, anécdotas y reviviendo personajes de su pueblo natal, que es Quemú Quemú, uh-huh. creo que todos se sienten un poco identificados con esto, ¿no? Con estos personajes, con esta historia, esta idiosincrasia del lugar. Me parece que tiene un poco de esto, ¿no? De lo universal. Sí. porque bueno, ha venido gente que no es pampeana y la ha pasado súper bien, que no conoce Quemú ni es de un pueblo chico, uh-huh. pero a veces por lo que le contaron sus padres o sus abuelos, esto vuelve a revivirse. Uh-huh. Creo que tiene que ver con eso, con que se crea un clima bastante particular que invita a eso, a escuchar, a contar, a participar también, porque no sabes cómo quieren participar en determinados momentos. Y bueno, ¿Y hay improvisación, Edith, en algún momento? ¿Sale alguna anécdota ahí media improvisada o está todo fríamente calculado? Sí, mira, la característica que tiene el trabajo, o sea, actores, hay dos, hay un músico y alguien que nunca hizo teatro, uh-huh. el músico tampoco nunca hizo teatro, pero lo que yo me propuse en esto fue no marcar el texto tal cual, ¿no? Sí. Hay una serie de mojones, digamos, se sabe qué se va a contar, qué historia va a ir, pero muy pocos momentos tienen el pie exacto para empezar el otro. Pero tienen como esos mojones que los organizan en el tiempo y en el espacio en que están trabajando. Mm. Siempre dentro de esas narraciones, de esas anécdotas, aparecen cosas improvisadas, que está buenísimo también que esto suceda, porque esto los mantiene a los otros expectantes uh-huh. y escuchando lo que está diciendo el compañero. Tal o sea, cual. Como te digo, hay pilares que van como organizando. Y uh-huh. después cuidar de que no, por lo menos es lo que me propuse, de que la espontaneidad no desapareciera, que estén muy atentos a eso, si bien ensayan un montón, pero bueno, siempre puede variar, entonces tienen que estar preparados a esto y poder salvar alguna situación desde una manera creativa, ¿no? Tal cual. Pero no, digo, está pautado lo que se cuenta, pero no textual, digamos. Claro, tal cual. Edith, sí. ¿Y qué diferencia hay con el arrimado que lo tiene Lautaro ahí como protagonista? Bueno, el arrimado es una crónica en escena, así la llamamos nosotros, uh-huh. porque esta crónica escrita por Lautaro, que me la acercó, me la leyó y me dijo que quería hacer algo con eso. A mí me gustó mucho cómo estaba escrita y me trajo, cuando hacíamos la lectura, me trajo mucha imagen y mucha... Y sobre todo eso, ¿no? Me despertó un imaginario que me parecía que había que explotar. Mm. Y bueno, en el arrimado se sigue un texto, el texto es uno y se respeta, pero se le, como te decía, que es una crónica, pero se le buscó teatralidad a esa crónica. Claro. Que se pudiera. Y bueno, y con la característica que tiene... Claro, que tampoco nunca hizo teatro, pero con uh-huh. las características que tienen, se trataron de que eso fuera, digamos, lo que sostiene la obra, que eso es lo genuino. A mí me parece que cuando uno trabaja con personas tiene que respetar eso que hay y trabajar a partir de ahí. Uh-huh. Él tiene un manejo del espacio natural, tiene un buen manejo de su voz y tiene un buen manejo de los objetos. Y claro. Todo lo que proponía, yo se lo hacía probar, y yo lo que le proponía, él no tenía ningún problema en poder probarlo y bueno, y aceptarlo, ¿no? Me parece que es un trabajo... Bueno, los dos trabajos son mucho de ida y vuelta, ¿no? Tal cual, tal cual. Y tiene como protagonista un pueblo también. En este caso es un personaje específico, pero de un pueblo, pero también en este caso es Guatraché el protagonista dentro de las localidades, ¿no? Es un fotógrafo que vivió muchos años en Guatraché y que, bueno, que Lautaro lo conoció, que uh-huh. falleció en 2010. Y él escribe esta crónica y la historia es preciosa y la va cruzando con su familia y con los acontecimientos familiares, ¿no?, en su vida. Claro. Así que eso lo hace muy atractivo también. Estamos muy contentos, nos gusta mucho hacer ese trabajo. Uh-huh. Y bueno, y por último, si bien lo tuvimos a Marcelo Mauricio, ya se me mezcló Ochoa acá, Mauricio. Con Mauricio, con Bastardas sin nombre, también nuevamente se vuelve a retratar la vida, en este caso desde la visión de Cristina Escofet, pero sí, también otra obra que llega al corazón, ¿no?, y que emociona bastante a quien la ve. Sí, un trabajo muy lindo también porque, bueno, esta obra escrita por Cristina Escofet, que es una pampeana, que nació en el norte de la provincia, hace un pasaje por la vida de Eva interesante, que nos gustó, que nos parecía, toca su niñez, su adolescencia, su vida a Buenos Aires, y bueno, y digamos tramos de la vida con Perón y su vida como militante también. Y, uh-huh, y nos pareció hermoso el texto, esta fue una propuesta que me hizo Amparo para que dirigiera, y bueno, con la característica que hay un músico en escena, que ese músico sostiene desde lo musical, pero también actúa, y esto está muy bueno también, porque esto de que se crucen estas disciplinas nos hacen crecer un montón, ¿no? Tal cual. Y también, o sea, esto de sacarle tanto peso a la actuación, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho trabajar con gente por ahí que, bueno, Mauricio sí ha empezado hace 2-3 años a hacer teatro, pero esto de animarse, de que esto sea verdadero, que sucedan las cosas. Y bueno, y Mauricio ha podido hacer un muy buen trabajo esto de músico y poder meterse también desde ese lugar, ¿no? Como que no sea una obra que está la música por un lado y la actuación por el otro. Digo, amalgamar eso. Y bueno, y quedó un trabajo de 40 minutos también, muy muy lindo, muy interesante, muy emotivo. Así que también vamos a estar con Bastardas sin Nombre el martes próximo en el CMC. Exactamente. Edith, ¿qué significa para vos que bueno, que gente como Lautaro, que Amparo vengan y te digan, mirá, yo quiero que me dirijas vos? ¿Qué significa para vos cada vez que vienen con estos libretos y estos guiones? Y primero, miedito. es mucha responsabilidad, pero bueno, he aprendido a que entiendan que yo hago lo que puedo. Uh-huh. y que esto, como te decía hoy, es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? En realidad el que dirige tiene que estar apoyado o estar muy atento al material humano que tiene y viceversa. Y crear ahí un vínculo para el trabajo que pueda funcionar. No siempre sucede eso. Y la escucha, ¿no? Poder escuchar al actor y que el actor escuche a la dirección y que sea algo ágil esto. Y bueno, y cuando uno a veces cree que no puede, también hacerse a un costado, ¿no? Y bueno, es un proceso creativo y debe ser placentero. Tal cual. Tenemos que estar libres de todo. Entonces no es ni creer que me las sé todas, pero tampoco que no sé. Digo, creer en uno mismo, ¿no? Fundamentalmente. Y hacer lo que está al alcance de uno. Quizá a veces no alcance. Pero bueno, nosotros el año pasado estrenamos 3 trabajos en el grupo, ¿no? Bastarda ya venía de antes, pero también un trabajo con un compañero de Castex. Bueno, fue un año, para mí desde la dirección fue re interesante porque trabajé con mucha gente diferente, con propuestas totalmente distintas y bueno, me gusta ese lugar. Mm. Hace mucho que no actúo, tengo que actuar. Bueno, ahí tenés una meta para cerrar este 2025 o por qué no para el año que viene ya. Puede ser, puede ser. Este, sí, ahora estoy en vías de otro, que ya venimos trabajando el año pasado con otro, también de esa dirección. No voy a contar nada para que no se queme, pero bueno, un trabajo re interesante, ya te voy a contar que hicieron tres personas una investigación histórica muy importante y a partir de ahí fuimos como sumando gente y demás y justamente hoy empezamos ensayos. Wow, qué lindo. Así que pronto novedades. No sé si pronto, o sea, lo vamos a tomar con calma porque es un trabajo un poco más grande, con más gente, y casualmente con gente que nunca trabajé, que bueno, viste que cuando uno tiene a sus compañeros, compañeras, sí, sabe, puede, digamos, estar más seguro de algunas cosas, ¿no? Pero este vértigo que da no conocer a la gente y empezar a trabajar también es como, se aprende un montón. Edith, muchísimas gracias por esta nota, por estos minutos que nos has brindado. Y bueno, vamos a recordarle entonces los días y horarios. Quema, quema, entonces la primera de las obras bajo tu dirección que se va a estar pasando en el marco de este festival, que va a ser en Cheje, Casa Cultural. Sí, el jueves a las 20 horas. Perfecto. Después viene el arrimado. El arrimado el viernes a las 11 de la mañana en la sala ATTP. Perfecto. Y después acá tenemos dos escuelas que ya nos confirmaron. Ah, mira. Sí, pero bueno, si viene gente suelta, digamos, creo que va a poder entrar. Bienvenido sea. Y es un horario bastante particular. Y después el martes próximo en el CMC a las 20-30 horas. Exacto. Todo a la gorra, obviamente, ¿no? Para poder garantizar la accesibilidad, nada más y nada menos. Sí, sí, sí. Y va a ser por orden de llegada. En Cheje hay muy pocos lugares porque el espacio es chico, pero también claro, quisimos que este espacio tuviera su participación en el ENTRA. Me parece que está buenísimo porque es un espacio que están trabajando mucho y está bueno que quede como antecedente esto, ¿no? Que tal está cual, apoyando al instituto y bueno y demás. Y sí, y todo es a la gorra. Y en el CMC, bueno, el CMC es más grande, pero también va a ser por orden de llegada. Y bueno, esperemos que la gente vaya, que se interiorice, se va a leer el documento y qué es lo que estamos haciendo y apoyando. Y seguir apoyando a lo local también. A veces hay cosas en otros espacios que vienen de otros lugares, que tienen que ver más con la tele, y la gente va masivamente. Sí. Sí, sí. Y a veces nos cuesta un montón traer gente a nuestras salas independientes. Entonces, no dejamos de trabajar. Nosotros estamos todo el tiempo laburando mucho, mucho. Para hacer una obra hay que ensayar mucho, hay que poner dinero de su bolsillo, tener un montón de tiempo, nada, que uno le quite otra cosa para eso. Es lo que amamos, pero también lo consideramos un trabajo y una responsabilidad. La verdad que sí, la verdad que sí. Espero que eso se entienda, se abrace y se luche junto a ustedes. Edith, muchísimas gracias. No, a vos, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo enorme. Bueno, pasaba por el aire, sí, de paulatinamente, Edith Gazzaniga, directora de teatro, actriz también, y que, bueno, obviamente va a ser parte de este festival ENTRA, ¿sí? Encuentro Nacional del Teatro en Resistencia Activa, y que, repito, va a tener sus tres obras desde el jueves 3 de julio, que va a estar con Quema Quema, en Cheje Casa Cultural a las 20 horas, El Arrimado, que en realidad me parece, por lo que ahí entendí, es también una propuesta más para los colegios, que va a ser a las 11 de la mañana, por eso el horario en la sala ATTP, y el domingo, el martes finalmente, párate que se me perdió ahí, no, el domingo 6 a las 19:30 horas, en el Centro Municipal de Cultura, a las 20:30, va a estar Bastarda sin Nombre, ¿sí? Se va a leer seguramente ya el martes una asamblea abierta en todo el país, donde se va a estar elaborando un documento federal con propuestas concretas ante la emergencia cultural que atraviesa este sector y que quiere seguir trabajando en pos de las muy buenas obras que se han desarrollado en nuestra ciudad, pero que seguramente encuentran la misma problemática a todo el país. Seguimos con más programa, ahora con música.